distancia, en una hermosa mina de diamantes, los 7 enanitos terminan su tarea y se disponen a regresar a casa. ¡Ay-ho! ¡Ay-ho! ¡Ay-ho! La luz encendida. ¡Armas de grillo! La puerta abierta. Y la chimenea con humo. Se metió alguien. Un fantasma. Un duende. Un demonio. O un dragón. Almas de grillo. Caracoles. ¡Qué monstruo tan monstruoso! Y cubre 3 camas. Hay que montarlo, matarlo antes que despierte. ¿Qué lado matamos? Shh. Shh. Bueno. ¿Qué pasa? Pues que es una niña. Sí, y además es muy bonita. Es muy hermosa. Parece un ángel. Samuel está despertando. ¿Qué vamos a hacer? ¡A esconderse! ¡Ay, sí, sí, pato! ¿Cómo? Dormí. ¿No habrán vuelto los niños? ¡Oh! ¡Pero si son hombrecitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están?